18:18, la hora en la tarde, nos metemos en esto que es el ciclo de conversa radial Punto de Historia, producción general de La Mosquitera. Voy a nombrar a aquellos y aquellas que han puesto un camionazo, no un granito de arena, un camionazo de arena. La vamos a nombrar ahí a la Lulia Seca, con el diseño de soporte multimedial, si se quiere, gráfico, flyer, ahí en la producción, ahí muy, muy atenta, la Juli Arana también, como parte de la producción general de este 5 por el peso. ¿Y quién estamos aquí? El Nico, haciendo la base técnica, porque vamos ahora a cambiar el ángulo de esto, porque la situación nos obliga de pasar de la presencialidad a las llamadas telefónicas en este ciclo de conversa radial. A 8 manos, trabajando el operador. Impresionante. Totalmente. Así que bueno, en este caso vamos a presentar, y están ya en línea, a Nazareno Bravo, integrante de Hijos, hija sociólogo, fancinero, a Mariu Carrera, también actriz, maestra de actores, actrices y miembro de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas. Para La Mosquitera es muy importante poder entablar este diálogo y reconstruir este camino juntos y juntas, porque ha sido fundamental su aporte a nuestro proyecto político comunicacional. Nos hemos visto reflejado claramente en sus vidas, en sus largas luchas, y claramente, bueno, ahí intentamos acompañar y estar siempre en las luchas por memoria, verdad y justicia. Mariu Nazareno, vamos a probar primero sonido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué buenas tal? Buenas tardes. Se escuchan perfecto, Mariu. Ah, buenísimo. Un gusto, Mariu. Sí. Sí, la verdad que sí, encontrarnos en el aire. Encontrarnos en el aire, tal cual. Ahora vamos a probar con Nazareno. A ver, Nasa, buenas tardes. Buenas tardes, se escucha perfecto también. Impresionante, ¿escuchan bien ustedes todo? Sí, sí, muy buenísimo. Bien. Yo lo conozco esa vocecita. De chiquito, ¿ah? Bueno, bien, vamos a establecer un orden. Primero, Mariu, sí. Porque ustedes no se ven, y claro, si bien tiene esa dificultad, ¿no?, esta comunicación telefónica. Claro. Primero Mariu, después Nazareno y así, ¿no? Bien. Vamos a ir. Y esta pregunta para iniciar este ciclo de conversa radial, siempre la misma, o si se quiere, la misma intención. Ustedes dos, tanto Mariu y Nazareno, son de acá, ya del Bermejo. Preguntarle cómo fue ese proceso de venir a este lugar, de elegir este lugar, de vivir este lugar que es el Bermejo, y cómo lo transitan día a día. Y bueno, para nosotros Bermejo es un lugar muy particular, porque justamente elegimos en algún momento de la vida llegarnos hasta acá y quedarnos acá, y porque acá hay muchos de los afectos profundos que uno ha encontrado en la vida, como la Dede Bonoldi, por ejemplo, o el Wally, y bueno, y en ese espacio, que es donde hay muchos más, por supuesto, encontrarnos con La Mosquitera y con su proyecto, con un colectivo, con un proyecto que siempre nos ha ayudado a compartir las cosas que para nosotros han sido muy y son muy importantes. Entonces Bermejo es como un lugar de desarrollo, de descanso, de salir a caminar y encontrarnos con gente conocida, y ahora saludarnos puño a puño. Ahí está Nasa. Sí. Lo mismo, Nasa. Preguntarle, sí, cómo ha sido. Bueno, en mi caso yo no vivo en Bermejo, pero voy seguido porque además de familia, digamos, hay un montón de amigos y amigas, y bueno, y además la misma Mosquitera, que tantas veces hemos ido ahí a los eventos, a las peñas, así que nada, también un poco en ese plan. Creo que como comunidad Bermejo se ha ido convirtiendo también en un punto de referencia para un montón de movidas interesantes y solidarias, un lugar que uno siempre va y se encuentra con buena gente, así que bueno, también muy muy ligado a la mosquitera y a los afectos que hay por allá. Tal cual. Recién escuchábamos, Mario, no sé si pudiste escuchar un poquito, sobre uno de los primeros spots. Creo, no estoy 100% seguro que se hizo en la mosquitera, también se pasó en la UTN. ¿Lo pudiste escuchar, Mario? No. No. ¿Querés que lo pongamos? Bueno. Lo vamos a poner un poquito y vamos a refrescar este momento. Yo lo tengo como uno de los primeros spots que se hizo acá, en la radio. Y o participamos en conjunto con Radio UTN, no tengo, a lo mejor vos te acordás, lo vamos a poner un poquito. En la Argentina hay 400 jóvenes desaparecidos que aún no conocen su identidad. Vos podés ser uno, una de ellos. Vos podés conocer a uno, una de ellos. Si naciste entre 1976 y 1983, tenés dudas sobre tu identidad y pensás que podés ser hijo, hija de desaparecidos, comunicate con Comisión Hermanos de Hijos al teléfono 154-605-552. ¿Reconociste tu voz, por lo menos? No, sí, y me acuerdo. Esto, la verdad es que fue un hito muy importante ese, porque nosotros siempre hemos estado como familiares tratando de largar líneas por todas partes para buscar a los hijos, hijas de nuestros compañeros y compañeras y de encontrar datos. Alguien tiene que saber algo. Entonces el aire de la mosquitera nos facilitaba con esto el llegar a otros lugares, a otras personas, a otros oídos. O sea que para nosotros, como organismo de familiares, era esperanzador poder hacer esto. Yo creo que la mosquitera, en muchísimos momentos, si no en todos, está ligado a la esperanza, ¿no? A que las cosas cambien por ese pasito que damos en un lugar donde se expande la noticia, se expande lo que estamos tratando de transmitir, o lo que a veces hablamos, a veces solos en el baño o solas, o a veces con algún compañero o compañera. Y la radio, la mosquitera, nos ha permitido siempre esa expansión. Sí, hermoso lo que decís, Mariu. Yo quería ir a otro punto porque recuerdo un momento hace muchos años atrás de la lucha inmensa que ustedes hacían y que en los medios de comunicación no tenía el reflejo que tenía que tener, o salía tergiversada, o salía con otros discursos ligados a otros discursos de los dos demonios y un montón de cuestiones. Después su lucha fue inmensa, la de hijos, la de familiares, la de los organismos, que lograron revertir eso, que lograron que los juicios sean difundidos, que los medios de comunicación sean hegemónicos, quien sea, lo tuvieran que poner en agenda. Eso fue un logro, me parece, a nivel de cambio de subjetividades, impresionante. Pero siguieron en este camino de como decía Nazareno también, y lo vamos a escuchar enseguida también en una radio abierta que hicimos el colectivo de medios comunitarios, siguieron en esta política de construir desde cualquier lado otra comunicación, ¿no? Otra comunicación que es posible, ¿no? No sé, Nasa, si querés agregar algo. Sí, exactamente. Mirá, un poco enganchando lo que se viene hablando. En un momento no tan lejano, pero bueno, podemos hablar ya de 45 años como punto de referencia, verdaderamente la situación para muchos familiares de desaparecidos, de presos políticos, de exiliados, etcétera, era de total soledad. Es decir, más allá de esos encuentros entre familiares, No había prácticamente espacios en los que pudieran, juntarse, conseguir respuesta, ni hablar los medios de comunicación, cómo se comportaron durante la dictadura. Y de esa soledad se fue gestando también una red muy grande de personas, de instituciones, de espacios, de colectivos que se fueron involucrando en esta lucha. Y eso explica un poco también esto que decís vos, bueno, los medios hegemónicos tuvieron que darle un tratamiento a esto, o ni hablar el Estado, ni hablar la justicia. Yo en eso, por supuesto, que reivindico la pertenencia a la agrupación Hijos, destaco siempre la lucha de las madres, abuelas, familiares, expresos, etcétera, pero a la vez siempre me gusta remarcar que si esas luchas no se hubieran extendido a otra gente, a otros espacios, en otros lenguajes, en nuevos lenguajes, hubiera seguido siendo algo de alguna manera familiar, digamos, que le tocó al vivir alguna familia y no a todas, y creo que ahí está como una de las grandes aportes que la sociedad o que la comunidad hizo, no las agrupaciones en particular, que por supuesto tienen un rol importante, pero creo que como sociedad pudimos tomar en nuestras manos una temática difícil de tomar, debatirla. Eso, digamos, que sea un aporte social no quiere decir que no haya conflictos ni puntos en contra ni momentos de reflujo, si se quiere, otros momentos de avance, pero digamos es imposible entender la importancia que tiene esta temática en la política, en la historia argentina, sin tener en cuenta ese paso que se fue dando y que se sigue dando de una situación que en principio se vivió a nivel personal o familiar y se fue extendiendo y haciendo carne en distintas personas, en distintos grupos y también en distintas generaciones, ¿no? Esa es otra de las maneras de ver esto, y es como algo que durante años hubo que explicar de un punto cero a un montón de gente. En la actualidad hay, no sé, adolescentes que ya tienen disponible información que a nosotros nos costó muchísimo tiempo conseguir. Entonces, bueno, quiero decir, es un buen ejemplo de luchas colectivas y de aportes que, bueno, se puede decir que están quedando ya como parte de un ADN nacional o del pueblo, de la gente, de la ciudadanía, etcétera. Y bueno, en eso por supuesto que los medios tienen un rol central, y así como durante mucho tiempo los medios hegemónicos ocultaron o, como decís vos, deformaron a través de, por ejemplo, la teoría de los dos demonios, también siempre, o desde que fue posible técnicamente, hubo medios que abrieron sus micrófonos, sus espacios para, que circularan estas otras voces, que bueno, tenemos acá en La Mosquitera un buen ejemplo, porque además se ha podido continuar con el proyecto de La Mosquitera, que es una de las, por ahí, de las falencias de muchos de los proyectos, falencias o cuestiones que limitan por ahí, digamos, los proyectos comunitarios y colectivos, que es la dificultad para sostenerlos en el tiempo. Entonces, bueno, se han conjugado varias situaciones que explican el lugar en el que estamos hoy, la posibilidad de que haya habido juicios, la idea de que, bueno, esto nos trasciende, digamos, que no es necesario en un punto que sigamos estando siempre las mismas personas hablando de este tema, porque ya son muchas las que lo han tomado en sus manos, entre sus preocupaciones, entre sus inquietudes. Así que, bueno, creo que también es un buen momento para este aniversario de La Mosquitera, como para hacer un panorama de cómo hemos llegado en este tiempo a esta situación en la que estamos hoy, que no es ni la ideal ni que no haya tareas todavía enormes para desarrollar, pero que sí se han logrado muchísimas cosas y en esa base creo que se puede construir todavía mucho más. NASA, bueno, Silvana acá compartiendo el estudio con Darío. Mariu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Quería pedirle si en este trayecto de 20 años de, bueno, revista, radio, audiovisual, ¿ustedes se acuerdan o tienen presente alguna anécdota, alguna situación que hayan vivido, que hayan compartido? No solamente en Bermejo, sino con la radio, la revista principalmente, ya sean los juicios, acá presentes en el estudio, en el viejo estudio incluso. Bueno, algo que quieran compartir, algún momento. Mira, yo me acuerdo algo, no sé si Mariu ahí quiere empezar. Bueno, empiezo. Mira, a mí siempre me sorprendió, me emocionó mucho llegar a la audiencia del juicio en la que, por ejemplo, se iba a dictar sentencia y encontrarnos con los compañeros, las compañeras, ahí sentaditos, ubicados en un rincón de los tribunales federales, y empezar a hablar de eso, de ese momento que es un momento muy crucial para uno, para una, y que por la radio había que transmitir todo eso, ¿no? Y entonces, no es que tenga una anécdota, yo tengo en el recuerdo a ese pequeño escritorio que se armaba con cualquier cosa, o en el kilómetro cero, o en tribunales federales, o frente a la legislatura, encontrarlo siempre, saber que si llegábamos para marchar el 24 de marzo, iba a estar la mosquitera. Es como llegar a un lugar seguro, por más que era un lugar pequeño, pero es porque uno se encuentra ahí con los compañeros que van a ampliar eso que uno está viviendo. Y por otro lado, para el elenco nuestro, para Cuatro de Corazones, el haber podido intervenir directamente en la radio, con un radioteatro, hacerlo, grabarlo, ir en las tardes con Lana Clara, trabajar ahí, era sumamente importante, ¿no? Era sentirnos verdaderamente partes de la radio, sentirnos en un lugar que antes no nos había parecido tan nuestro y que en ese momento, y más cuando tuvimos un programa, era el lugar de nuestro trabajo. Yo creo que los lugares se hacen justamente porque las personas le ponen algo a ese lugar. Y la mosquitera arma su lugar en plena calle o en su espacio o donde sea, pero es porque están ellos tratando de transmitir, de contarle a la comunidad lo que está sucediendo, ¿no? Lo mismo cuando uno los escucha yendo en auto, yo pongo la mosquitera, ahora no salgo tanto, pero poner la mosquitera y escuchar las voces amigas contándonos cosas. Bueno, esa para mí es parte del rescate que yo puedo hacer. Sí, yo en el mismo plan, bueno, además de decir que también la mosquitera siempre abrió espacios para la agrupación Hijos, también ahí me hago cargo de la parte de los fanzines, que también siempre ha sido una actividad que ha acompañado. Me acordaba específicamente, no sé si es una anécdota, pero sí un recuerdo que tengo, que cuando ganó Macri las elecciones, que fue, bueno, como todos esos primeros momentos tan amargos para muchos de nosotros, está bastante vivo el recuerdo, así que no hace falta que lo escriba, pero que una de las primeras medidas a las horas de que habían asumido tuvo que ver con buscar formas de bloquear la ley de medios, de desguazarla, no sé bien qué palabra usar, pero de dejarla sin los efectos más importantes que esa ley contenía, y que se convocó una reunión ahí en el espacio donde está funcionando actualmente la radio, y bueno, fuimos y había un montón de gente representando organizaciones, agrupaciones, se armó una ronda ahí y bueno, demoramos varios minutos en presentarnos. Y nada, también la sensación esa, la recuerdo mucho, como de, bueno, ante esa pésima noticia que significó el macrismo, inmediatamente se empezaron a articular posibilidades de resistencia, de ver qué se podía hacer, de volverse a encontrar, porque también había muchos sectores que se habían ido distanciando en el tiempo. Entonces, bueno, me quedó siempre ese recuerdo de esa reunión como de la primera a la que fui en el marco de un nuevo contexto súper complejo como fue el macrismo. Y bueno, sensaciones encontradas, digamos, de ese momento de bronca, de desconcierto, y a la vez de, bueno, cierta esperanza de que había un montón de gente dispuesta a buscarle la vuelta a esa situación. Qué grande. Ahí me sumo a los recuerdos lo que decía Mariu, y esa transmisión para nosotros acá histórica, impresionante, muy emocionante, que fue la sentencia, el juicio de los jueces. Sí. Pero ahí se dio una situación de que de un momento a otro, sin estar demasiado organizado, estamos transmitiendo esa de la mosquitera esa sentencia, y no era la mosquitera, y empezaron distintas radios del país a tomar la transmisión en directo de la sentencia a los jueces, que una sentencia muchas veces radialmente, y esto de la manera comercial es larga, ¿no? No va radialmente, pero se sostuvo durante, bueno, todo lo que duró la sentencia, y se fue amplificando de una manera que cuando estamos, digo, en esta cuestión de construir redes y redes provinciales y redes nacionales, bueno, se estaba transmitiendo y lo estaban tomando en las radios de todo el país, o gran parte del país, radios comunitarias, llevando esta sentencia, bueno, histórica para ustedes, obviamente, por todo lo luchado y vivenciado, histórica también para nosotros y nosotras de la comunicación popular. La verdad que fue un momento de esos momentos que dice, bueno, lo que hacemos y tanto que ponemos, bueno, tiene este gran sentido. Así que bueno, yo le voy a invitar a escuchar un poquito de música y escucharlo también a Nazareno, lo tenemos ahí en un spot también del Comecuco, y volvemos, ¿les parece? Perfecto. Muy bien. Sin medios comunitarios no hay democracia. Nazareno Bravo, Agrupación Hijos. Y en relación con este reclamo que están haciendo los medios comunitarios, como siempre nosotros tratamos de apoyar de la manera que podamos, y eso tiene que ver con el espacio que siempre nos han abierto los medios comunitarios. Tenemos, por supuesto, el bloque en La Mosquitera, pero han sido muchísimos los medios que han ofrecido su aire, su trabajo, su voluntad para que se difundan por momentos noticias que en otros lados no salen, pero también para estar presentes en luchas cotidianas como son las audiencias que se desarrollan toda la semana de los juicios, y verdaderamente eso los grandes medios no lo cubren. Y nosotros nos hemos apoyado siempre mucho en el trabajo de los medios comunitarios, y creemos que es fundamental que se sigan sosteniendo. Sin medios comunitarios no hay democracia. Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. ¿A dónde irán las palabras que no se quedaron? ¿A dónde irán las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón, o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso soplan sobre los cristales cual gota de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde va? ¿En qué se habrán convertido mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? por dónde van las angustias que desde tus ojos saltaron por mí. ¿A dónde van mis palabras sucias de sangre de abril? ¿A dónde irán ahora mismo esos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? Seguimos en esto que es la conversa radial, punto de historia, 20 años de La Mosquitera, organización, asociación comunicacional y cultural. Seguimos con Nazareno y Mariu, se pueden comunicar al 1231 30 68 060. La vía del WhatsApp es el número viejo. ¿Y el nuevo? Y el nuevo 261-74-65759. Le vamos buscando cantito toda la semana. Y lo va encontrando la rítmica. Bueno, se pueden comunicar ahí y dejar su mensaje, audio. Mariuna Nazareno, yo quería arrancar en esto que usted, y retomar un poco lo que venían diciendo en relación a los medios comunitarios, a la otra comunicación. La lucha de los organismos de derechos humanos logró, como decíamos, poner en la agenda, pero en la agenda social, ¿no?, uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la identidad, a la memoria, a la verdad y la justicia. Otro de los derechos que perseguimos estos espacios es el derecho a la comunicación, ¿no? Uh-huh. A la información. Y en este hilo de que no nos tienen tantas flores, ¿no?, sino que nos tienen... Eso hablábamos, fuera del aire. Una crítica. ¿Qué falta para lograr eso? Yo siempre me imagino, ¿no?, de poner en agenda social. Tuvo una primavera y ha tenido una primavera con el proceso del 2010, con la que te culminó en la ley de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero qué nos falta, si se quiere, como organización o hasta como sociedad, para poner en agenda el derecho a la comunicación, que es fundamental, ¿no? Uh-huh. Y a la información en estos momentos. Mira, Darío, uh-huh, yo no, lo que voy a decir no es porque piense que falta, uh-huh, pero creo que puede faltar en cualquier parte, en cualquier medio. Es como algo a lo que hay que tratar de implantar, ¿no?, de proponerse siempre, esa sería mejor, claro, de proponerse siempre, que es buscar la amplitud, no quedar nunca en contento con lo que se ha logrado en cuanto a qué audiencia llegamos, uh-huh, pensar quién nos recibe. ¿Quién está escuchando? Como, porque hay veces que uno, en el teatro o en donde sea, también en la comunicación radial, por ejemplo, por ahí podemos pensar que nos escuchan aquellos que hablan como nosotros o nosotras, ¿no? O que queremos tales y tales cosas y que ya está dado por seguro eso. Y por ahí es poder dar lugar y poder ampliar lo que más se pueda el panorama. A mí me parece que hay que tratar de hacer eso. No estoy diciendo que esto sea lo que falta en La Mosquitera. Uh-huh. Digo que es lo que uno o todos nos deberíamos proponer siempre, ¿no? Y ser como fieles, realmente fieles a la verdad, a decir las cosas como son, tal como son, como suceden, como el hecho, la noticia real, digamos, que está sucediendo, el hecho real que está sucediendo, porque eso es lo que tiene para mí fuerza. Cuando nosotros como organismos hemos mantenido y mantenemos verdad y justicia, yo en un momento de las audiencias donde... Confieso siempre que estuve con mucho miedo al estar cerca de los que se llevaron a los nuestros, siempre me impactó mucho. Yo decía, ¿cómo es que estas personas nos saltan? No nos acogotan. Y es cierto que no podían por un montón de motivos y porque la historia ya no se los permite, ni sus años quizás, pero creo que había algo y hay algo que nos sostiene, que es ese principio de verdad, de relatar de testimoniar, de compartir el hecho real que nos sucedió. Eso tiene un peso, una concreción en la energía que se está transmitiendo. Y cuando en la radio se hace algo así, aparece ese peso, ¿no? Es indiscutible, puede tardar más o menos en caer como una fruta madura, pero finalmente aparece porque es la realidad, la verdad de la realidad. Entonces esas son las dos cosas para mí, no olvidarnos de la amplitud, lo más amplio que podamos ser, para que estemos juntos y juntas, para que todos nos podamos escuchar, y por el otro lado ser fieles a la verdad, a ese principio potente de la verdad. ¿Nasa? Bueno, yo un poco me sumo y le doy otra vuelta a esto que está diciendo Mario. Una tiene que ver con esta apuesta por la amplitud, que creo que en términos prácticos un desafío en general de todos los proyectos comunitarios, populares o que se posicionan desde ese lugar es, por ejemplo, ¿qué tipo de audiencia se imagina que es la que sigue a la radio en este caso? ¿Cómo hacer, como pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para ampliar esa audiencia? ¿En qué estamos pensando cuando estamos emitiendo un mensaje o construyendo hasta la selección de la música puede haber una forma de ir perfilando una audiencia que puede ser muy fiel en momentos, pero que también puede ser un poco cerrada en otros. Y como la vocación de estos movimientos, de estas organizaciones, es extender su llegada, creo que siempre hay que tener un espíritu crítico sobre la propia práctica que nos ayude un poco eso, como a desnaturalizar algunos mecanismos que hasta pueden ser exitosos, digamos, en términos del trabajo, pero que también por momentos pueden dejarnos encerrados en un círculo de gente, y por ahí está bueno el desafío de plantearse cómo llegar a otros, o cómo escucharán estos programas gente que escucha el resto del día los medios hegemónicos, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí me parece que hay un montón por hacer. Y otra que, bueno, yo también como docente universitario creo que hay una cuestión ahí de articulación entre espacios públicos, incluyendo la universidad, incluyendo, distintas entidades, pero estoy imaginándome en espacios de formación para medios comunitarios específicos, no solamente una cátedra, que ya es un montón que exista, pero digo, hay un, no sé, estoy ahí también hablando y está Sil, que compartimos ese espacio, pero digo, hay un montón de gente que quiere estudiar, que estudia comunicación social, y no es tanta la que llega a los medios comunitarios. Hay como ciertas ideas ahí sobrevolando que hacen que la idea de periodismo esté perfilada por algunos lugares y no por otros. Es decir, creo que hay una cuestión de encarar estos proyectos y de tratar de hacerlos articular con otras instancias, siempre en plan de fortalecer, de ampliar, de sostener, de mantener un espíritu crítico. Bueno, siempre van a ser muchos los desafíos, creo que hay muchísimo camino recorrido, mucha gente que ha pasado por la radio y que unos siguen, otros no están, pero quiero decir, todo eso son cuestiones que ayudan a pensar que hay un futuro prometedor, en el sentido de que hay mucho compromiso, que hay ya una experiencia larga realizada. Así que bueno, siempre me parece que más que críticas o decir qué le falta, es plantearse en un plan de desafíos para seguir creciendo, para seguir sosteniendo y para, bueno, también inclusive llegar a sectores o a debates que se nos hacen ajenos por momentos y que, bueno, está ahí la apuesta por ampliarlo como manera de sostener estos proyectos. Decía la semana pasada el Nelson, bueno, y contaba la Ceci, y recuperaba esas largas asambleas en donde debatían por qué notas hacer en la revista, por dónde ir. Llevaban las mismas notas, las leían, bueno, lo siguen haciendo, las leen, las debaten. Digamos, tal vez ese proceso de recuperación, de debate y de compartir los saberes es ese transitar en donde no es solo lo que falta, sino de revisar las prácticas, como decías vos, Nasa, permanentemente, porque no es ni que hacemos todo bien ni que hacemos todo mal, como por ahí a veces hacemos, tenemos esta visión dicotómica de los medios hegemónicos hacen todo mal, nosotros hacemos todo bien, o claro, ellos piensan que hacen todo bien y nosotros no existimos, claro, directamente, ¿no? Sino que complejizar la mirada, revisar las prácticas permanentemente y en ese sentido, bueno, articular con organismos como ustedes y con espacios en donde otras generaciones se están formando, creo que es una buena apuesta. Exactamente. Bueno, 18:54. No sé si quieren agregar algo más, Mariu Nazareno, como un cierre. Obviamente que agradecerle no este momento solamente, sino abrirnos siempre el espacio, las puertas y estar siempre construyendo colectivamente con La Mosquitera, con los medios comunitarios, esta otra comunicación. Le habremos hecho alrededor de 12.400 notas, más o menos. No hemos encontrado siempre, pero siempre ha sido un aprender constante. Bueno, creo que simplemente agradecerles también a ustedes, ¿no? A cada uno de ustedes, a Marcelo, a Nico, a Ana Clara, a todos los que han participado, que participan de la revista, no puedo nombrar a todos y a todas, pero que verdaderamente ponen tanto para llevar adelante un proyecto así. Desear que la cosa siga, que la fuerza, no va a faltar la fuerza, porque es un colectivo y ahí está la fuerza. Y bueno, que sepan que de algún modo nosotros nos sentimos parte, no una parte de invitados, sino una parte de adentrito. Uh-huh. Desear que bueno, esta etapa de tanto aprendizaje, como es la que estamos la humanidad viviendo, nos permita realmente salir mejorados. Yo creo que las crisis son para eso, para salir mejorados y mejoradas. Y que bueno, que reciban un abrazo inmenso cada uno, cada una de todos los que componen el proyecto de La Mosquitera. Sí, yo también sumarme a ese abrazo. Un solo comentario también que me interesa es el valor que tienen los medios comunitarios en términos de algo así como un archivo de muchas luchas, de muchas actividades, de muchas situaciones que no son registradas por otros medios, ¿no? Eso es muy importante porque, no sé, hay situaciones como que hace años que el diario Los Andes no cubre más la marcha del 24, parece que no es más una noticia relevante, ni es llamativo que un día feriado se movilicen miles de personas desde hace años. Y si no estuvieran los medios comunitarios, bueno, tal vez el día de mañana alguien que tenga que hacer un trabajo sobre eso o historizar algo relacionado con esta situación, no tendría fuentes en donde saber que existió. O sea, en esos términos también a veces se plantean las disputas entre medios comunitarios y hegemónicos o las posibilidades de los medios. Así que, nada, creo que son muchísimos los aportes que se han logrado, los que se van a lograr, y ojalá que pronto podamos juntarnos a festejar como se debe, ¿no? Que no es por teléfono, pero bueno, ya llegará el momento de hacer unos brindis ahí en la radio. Claro que sí. Totalmente. Vuelven las peñas. Que vuelva pronto. Bueno, hemos surfeado muy bien, creo, este primer encuentro que ha sido telefónico, a dos teléfonos. Espero que se hayan sentido de la mejor manera, como siempre nos hacen sentir. Pero claro que sí. Y les mandamos un fuerte abrazo y a seguirnos encontrando. Gracias. Igual para ustedes. Abrazo. Muchas gracias por todo. Feliz cumpleaños. Un abrazo, Nazareno. Abrazo. Muy hasta bien. Luego, abrazo, felicidades. Enorme. Abrazo. Bueno, un placer, otro de los grandes placeres y momentos que nos hemos dado en este punto. Felicitaciones al operador. Vamos nomás, Nicolás Kremarik, a dos teléfonos, la verdad que salió muy muy bien. Ya vamos a ir ordenando también los momentos y claro, no se ven, entonces por ahí bueno se dificulta un poquito más el organizar la circulación de la palabra. Pero muy bien, tenemos ya próximos invitados para el lunes que viene. El lunes que viene, todos los lunes. A partir de las 18 horas vamos recorriendo estos puntos de historia. Voy a... ¿quiénes participan? Obviamente en la producción de este punto de historia, usted Silvana, Giovanna, el Nico de Kremarik, ahí en los controles. Luli Aseca en el diseño ahí de flyer, multimedial, en la producción, la verdad que un trabajo enorme. La Julia Arana también en la producción general. Así que bueno, vamos. Y el Nacho, que está haciendo el refrito de todo este material que vamos a compartir en cualquier momento para que puedan volver a escuchar, si se quieran, los momentos más, no sé, lo que nos parece, no sé si son los más importantes, ¿no? Pero lo que nos va apareciendo para poder difundir. Una, un...